Hola equipo de Libera tu Radio, me llamo Lía y participo de la red comunitaria Portal Sem Porteiras, en Barrio dos Sousas, Brasil. En nuestra red estamos desarrollando la expansión de la intranet, proyectos que utilizan plataformas gratuitas para grupos de educación y reflexión de género, y desarrollando podcasts y diversos materiales de audio, principalmente sobre tecnología y feminismo, para su transmisión. Hicimos algunas transmisiones localmente a través de un Icecast instalado en la red de la comunidad y también a través de streaming, y usamos el programa Audacity para todas las ediciones, música, viñetas y entrevistas. Estábamos trabajando en una audionovela sobre narrativas femeninas, pero aún sin tener una percepción sobre el conjunto de herramientas que contemplarían la posibilidad de unir nuestras voluntades, y con muchos cabos sueltos en este proceso. Fue entonces cuando tuvimos la oportunidad de participar en el curso de Libera tu Radio. Pudimos acceder a una estructura y a un contenido muy didáctico y preciso que contempla todo el universo de una posible radio libre. Para mí, el tener acceso y entender el funcionamiento y la necesidad y o posibilidad de plataformas, sistemas y herramientas como VPN, Signal, Ethertix, Audacity, But, G-Radio, acceder a discusiones sobre derechos del autor y copyleft creó un universo con un esquema muy increíble. Estamos en un momento muy problemático, desplegándonos para entender los procesos mundiales. Pero entiendo que habiendo hecho este curso, podremos empezar el 2021 con una radio libre que transmita mucha música y una comunidad que cree contenido. Estamos trabajando para eso y agradecemos inmensamente al equipo de Libera tu Radio por su generosidad y conocimiento compartido. Queremos continuar en la red porque el proceso acaba de empezar y este intercambio con amigos y colegas siempre será necesario. Vamos a expandir esta red a través de la diversidad, la música y las redes libres y comunitarias. Gracias equipo de Libera tu Radio. Hasta luego.